¿Cuál es el origen de las leyes segregacionistas? El origen de las leyes segregacionistas se encuentra en el que el norte de Estados Unidos tenía un desarrollo industrial asalariado, pagaban un sueldo a los trabajadores, pero el sur centraba su economía a las plantaciones con mano de obra esclava para exportar algodón. Esta diferencia desembocó en una guerra civil. El movimiento abolicionista luchaba para terminar con la esclavitud. Luego de la guerra civil, la esclavitud quedó definitivamente abolida. Sin embargo, esto no mejoró la situación de la población afroestadounidense. En 1865 se formó el Ku Klux Klan, una organización que utilizó el terror y la violencia contra la población afroestadounidense. You know I can't stand it. You're running around. You know better.